Bolo 5. Elaboración de documentos policiales. Formatos. Instructiva. Son documentos auxiliares para la Administración de Recursos Humanos y Operativos de la Policía Boliviana. Son emitidas por la superioridad cuando se requiere que el personal operativo cumpla disciplinariamente las disposiciones necesarias e el uso de uniformes. Directiva. De igual manera son documentos auxiliares. Su característica es tener una misión que se debe cumplir desde una determinada fecha. Por lo general las directivas son elaboradas por la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, EJ. Horarios de ingreso. Hoja de recomendación. El Estado Mayor realiza un análisis a través de la hoja de recomendación. En ella los miembros del Estado Mayor ponderan y consideran las documentaciones y antecedentes que se tiene del caso y de acuerdo a ello recomiendan al señor Comandante General la actitud correcta que debe adoptar. Orden de guarnición. Es un documento o invitación de carácter obligatorio y de alcance distrital, donde incluye al personal de los diferentes niveles para asistir o participar de los diversos actos institucionales y sociales del país como ser aniversarios, conmemoraciones. Orden de servicio extraordinario. Este documento es elaborado por Planeamiento y Operaciones, donde se dispone que el personal policial cubra las instalaciones o inmediaciones de donde se realizará eventos deportivos, sociales, religiosos, etc. No son diariamente. Orden de operaciones. Es una disposición específica dictada por una el superior. Documento formal donde el comandante establece las disposiciones y condiciones en que sus subordinados debe actuar, en forma conjunta y coordinada para cumplir la misión que han recibido. Este documento es para la ejecución de cualquier operación, como por ejemplo, operativo contra el narcotráfico, contra el contrabando, control de antisociales. Plan de operaciones. Son documentos operativos y sistemáticos que contienen instrucciones para el personal de las unidades operativas, con el objeto de dar estricto cumplimiento a la misión, que conlleva al éxito de las acciones policiales. Este tipo de documentos son elaborados por la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones. Plan operativo vigente. POP. Es un documento práctico que se cuenta para proceder cualquier actividad policial, debe estar descrita en el POV, por ejemplo, la intervención de una acción directa, el efectivo policial debe conocer el procedimiento para actuar en la unidad policial donde pertenece, debe contar con un POV para el efecto. Análisis de situación. Se caracteriza por un planeamiento cronológico de los hechos conflictivos de situación desde sus orígenes hasta la fecha, con la finalidad de proponer situaciones a un problema social específico. Alto índice robos en el Prado. Apreciación de situación. Es aquel documento donde los organismos o unidades operativas hacen una apreciación de los hechos o actividades que se desarrollan en un lugar específico, para posteriormente plantear alternativas o sugerencias. Certificado. Tienen la característica principal de confirmar una citación personal o institucional, vale decir que su uso está enmarcado dentro de la legalidad y la veracidad. Resolución. La resolución contiene el pronunciamiento definitivo de un supenegación rior o autoridad sobre determinados asuntos que hayan sido sometidos a su consideración mediante solicitud, etc., o llegado a su conocimiento por otras vías y acerca de los cuales tenga la obligación de disponer con arreglo a sus facultades, jurisdicción, competencia, reglamentos y demás normas en vigencia, ya sea dentro del régimen institucional o en aspectos relativos a la función específica policial. Consecuentemente, para dictarse una resolución, tienen que existir tres requisitos fundamentales: que existan antecedentes acerca de los cuales tenga que pronunciarse el superior o autoridad; que el superior o autoridad esté obligado imprescindiblemente a pronunciarse sobre ellos o que goce de facultad para el efecto; que las determinaciones a adoptarse dentro de la resolución se encuentren comprendidas dentro de las facultades que posee dicho superior o autoridad para pronunciarse. Explicado en otras palabras, esto quiere decir que el superior o autoridad no puede dictar resoluciones cuando carezca de antecedentes base de los cuales se va a pronunciar, cuando no tenga necesidad de hacerlo o cuando ello corresponde a otros superiores o autoridades. Consecuentemente, tampoco cabe emplear la resolución en asuntos donde todavía no puede pronunciarse el superior definitivamente, por carecer aún de todos los antecedentes que requiere o por ser ello resorte de otras autoridades o comandos. En este caso, toca utilizar el pronegación veido o providencia, sobre el que nos referiremos más adelante y que está destinado a usarse en el trámite de los asuntos hasta que se encuentran en condiciones de poder dictarse resolución. Hacemos especial hincapié en este punto, porque muchas veces se recurre equivocadamente a la resolución para cuestiones de simple trámite. Características y redacción. Las resoluciones son disposiciones en que el superior o autoridad que las dicta compulsa previamente los antecedentes, dejando constancia de ello y luego se pronuncia, distinguiéndose para el mejor estudio tres partes principales, normalmente. La introducción. La parte considerativa. La parte resolutiva. La introducción es aquella parte donde se hace referencia a los antecedentes que se van a examinar, comenzando por el documento que los ha originado y que puede ser una solicitud, copia legalizada, informe, etc., especificándose luego el motivo y a continuación los demás documentos que se han ido agregando, informes, certificados, memorándums, oficios, etc., etc. La parte considerativa es la que tiene por objeto compulsar y apreciar los motivos y circunstancias, así como el valor probatorio de los antecedentes acumulados, relación que todo ello tenga con los reglamentos, la normativa relacionada al caso y demás disposiciones y opinión que merece al superioridad o autoridad de acuerdo con sus facultades y atribuciones. La parte resolutiva es donde el superior o autoridad se pronuncia acerca del fondo del asunto, sea favorable o desfavorablemente dándole el giro o solución que estime conveniente, siempre de conformidad a las normas legales y reglamentarias existentes. Para las resoluciones se emplea papel tamaño oficio, sin membrete, dejándose a la izquierda un margen de 3,5 centímetros, susceptible de aumentarse si el texto del documento es corto. Comienza la resolución, indicando la institución, luego se expresará el departamento, sección de donde se emana dicho documento, número de resolución, título de la resolución y la fecha de su elaboración. Ejemplo. La primera parte, o sea la explicativa, empieza siempre con la palabra vistos, seguida de dos puntos, consignándose desde la línea siguiente el desarrollo respectivo. Empero, si el documento que motiva la resolución es uno solo, por más que hayan agregados otros antecedentes, se dirá vista, o visto, por ejemplo. Vistos, la solicitud presentada. Visto, el informe evacuado por. Vistos, los antecedentes o documentos. Explicar la clase. Sin embargo, anotaremos que en la práctica se acostumbra más la panegación labra vistos, es decir, empleando el plural en todos los casos. La segunda parte se inicia en igual forma que la primera, pero lleva la palabra considerando, seguida de dos puntos, después de la cual y en la línea siguiente, se comienza a hacer el examen y apreciación de los antecedentes, que se van separando con acápite, letras o números, si la cantidad es superior a las letras del alfabeto, lo que muy pocas veces ocurre. El examen que se hace de cada antecedente por separado, también lleva el nombre de considerando y así, refiriéndonos a una resolución, podemos decir que tiene varios considerandos. La palabra considerando y, con que se inicia esta parte, puede consignarse una sola vez o bien repetirse al comienzo de cada uno, considerando. Los diversos considerandos comienzan generalmente con la palabra que luego de la cual se señala y estudia el antecedente. Al final de cada considerando puede colocarse punto o punto y coma y en el penúltimo la conjunción y, para relacionarlo con el final. La tercera y última parte de la resolución, resolutiva, tiene más o menos iguales características que las anteriores y se encabeza con las palabras se resuelve, seguida de dos puntos. En la línea siguiente, el desarrollo. Esta parte tiene un carácter imperativo y su redacción generalmente es corta, debiendo mantenerse precaución en no omitirse aspectos sobre los cuales haya que pronunciarse obligadamente, así como de no tocar cuestiones ajenas al fondo principal o que no están bien fundamentadas, lo que podrá hacerse constar, si es necesario. El texto correspondiente abarca en la mayoría de los casos un solo punto, pero si es necesario resolver sobre otros aspectos que tienen concomitancia con la materia principal, se separará ello con números. Es correcto también colocar las palabras por tanto, antes de se resuelve. Termina lo anterior con la frase regístrese y comuníquese, que se coloca en la línea siguiente. Si los antecedentes deben volver al interesado, se consignará, regístrese, comuníquese y devuélvase al interesado. Muchas solicitudes o expedientes no corresponde devolver a los interesados, a fin de ser archivados en los respectivos legajos individuales que se llevan en los comandos, dirección general, etc. Más abajo, la palabra él, seguida del grado y cargo del superior o autoridad que resuelve, la firma y su aclaratoria. Dada la circunstancia que las resoluciones son documentos que deben legalizarse, bajo la firma del superior o autoridad y hacia el costado izquierdo, firmará el secretario y con preferencia el jefe de la repartición a quien haya tocado atender el asunto en la misma forma que el anterior. También este documento llevará las iniciales de quien lo redactó y faccionó, colocadas en igual forma que en el oficio. Según sea el caso y circunstancias de una resolución, aparte de la copia para la oficina de origen, se sacarán los ejemplares necesarios para las reparticiones intermediarias, superior inmediato, dependencias interesadas, etc., entregándose el original del documento al firmante de la solicitud, etc. Resoluciones que no llevan la primera parte. Si bien es verdad que en párrafos anteriores hemos señalado que la resolución tiene normalmente tres partes, la introducción, la considerativa y la resolutiva, es oportuno también anotar que en ciertas circunstancias excepcionales dicho documento puede abarcar únicamente la parte considerativa y la resolutiva. Esto ocurre cuando no hay antecedentes escritos sobre los cuales tenga que basarse el superior o autoridad para dictar la resolución, pero si estime conveniente, necesario y oportuno, adoptar una determinación acerca de cualquier materia, aspecto o cuestión, dentro de lo que le permiten sus facultades y atribuciones. Esto sucedería, por ejemplo, si el superior haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, dicta una resolución destinada a organizar las labores de la sección estadística, que dentro de su criterio, no se desenvuelven de manera uniforme y coordinada con las propias de las brigadas departamentales. En esta circunstancia, hipotética, por supuesto, no existen antecedentes inmediatos, escritos o de otra naturaleza, para incluir en la introducción, pero en cambio hay un motivo que obliga a tomar una resolución, la forma irregular en que funcionan los servicios de estadística. Además, ello está comprendido en las facultades del director. Esta clase de resoluciones se redactan siguiendo las mismas normas prescritas para las que tienen tres partes, con la única diferencia que se omite el vistos, vista o visto y se pasa de inmediato a los considerandos. Resoluciones en que se reúne la primera parte con la segunda. También existen resoluciones en que la introducción va reunida a la parte considerativa, formando así un solo conjunto que se encabeza con la frase vistos y considerando. Se emplea esta clase de redacción para aquellas resoluciones en que conviene más hacer un análisis de determinado documento, antecedente, etc., antes que citarlo simplemente en la introducción. Es decir, cuando del antecedente se desprenda alguna conclusión importante que merece ser tomada en cuenta para la resolución que se ha de adoptar. Así entonces, en vez de faccionar el documento con las tres partes separadas, se considera los antecedentes de la introducción en la parte siguiente y se evita tener que citarlos dos veces. Nota: cuando se coloca la palabra considerando al comenzar cada antecedente y no únicamente al principiar la parte considerativa, no es necesario colocar letras, como se hace en el presente esquema. Orden del día. Este documento, como su nombre lo indica, se dicta cada día por los comandantes de las diferentes unidades policiales, con la finalidad de dar a conocer las disposiciones de la superioridad, en cuanto a servicios internos, cambios y otros aspectos. Invitación también son textos breves y cordiales que tiene por objeto invitar a autoridades gubernamentales, policiales, militares o civiles a acontecimientos de carácter institucional. Formatos de papel. Los tipos de papel varían de acuerdo al documento que se va a elaborar.